digamos, porque el PRI no tiene nada que ver con la derecha, no tiene nada que ver con la Concertación tampoco. Y en ese sentido, la claridad que hemos pedido a todas las personas en la búsqueda de esta lista parlamentaria alternativa, inclusiva, es por cierto una claridad mínima, que no se esté en la alianza y que no se esté en la Concertación. Para otros, es una manera de romper el duopolio político que impone el binominal, que el PRI es el partido que viene desde hace más de un año denunciando categórica y sistemáticamente, y que se atrevió, pese a todos los pronósticos en sentido contrario que se nos daban, a levantar una lista municipal hace un año atrás, un poco más de un año, de elección municipal, y que tuvo un éxito electoral importante, y que ahora se atrevió también a levantar una lista parlamentaria, y estamos invitando a todos los partidos que no están representados en este duopolio que tiene la Concertación con el PC y la Alianza, a hacer un acuerdo parlamentario, exclusivamente parlamentario, amplio, manteniendo cada uno sus opciones presidenciales.